Estoy harto de levantarme a las 7 de la mañana, de trabajar como un esclavo, de que pasen millones por mis manos sin que le den a uno tiempo de saborearlos. En una palabra, señor director, me he cansado de ser pobre. Tienes que mirar a otro lugar. Las vacas blancas hoy vuelven.